Ella se toca todita y yo le meto caliente. Mi sábana de seda lo hacemos, lo envolvemos, pero de bien. Ella se toca todita y yo le meto caliente. Mi sábana de seda lo hacemos, lo envolvemos, pero que bien.